también no me acuerdo, por ejemplo, con el mismo banco, con el mismo servicio. A ver, ¿me quiero poner acá para que nos hablen a los tres? Hay tanto como colonos, colonos como libres también, y ciervos, o sea, no solamente hay ciervos en el banco de servicio. Romano, que no se le permitía la unión con una persona libre. En este caso sí, hay esclavos, hombres que se casan con mujeres libres y mujeres esclavas que tienen una familia, se casan, tienen familia, digamos, con un hombre libre. Incluso esta discusión sobre el tema de esclavo o de cielo, por ejemplo, no sé si era lo de España, porque ya no quiero hablar, pero por ejemplo, en Vice Barbero, estaba pasando, en España la caracterización de colono, por ejemplo, no aparece. O sea, que colono es un término llegado del Bajo Imperio. Es ante realidades nuevas, se le está poniendo viejos términos. Ante realidades, porque esclavo, siervo, el término siervo, servus, es servir. Esto es un término nuevo. Bueno, también en la cuenta de un momento habla de su amo. De su amo. Ahí está marcando justamente la relación que existe entre ellos. A pesar de que ellos no son libres, tiene una relación de dependencia muy marcada. Y que siempre tiene que estar bebiendo de algo, sirviéndole, devolviéndole la seguridad que le garantiza ese, digamos, estar dentro de ese gran dominio. Exactamente. Las parteras o humanos que se les entrega a favor o en cambio de algo, o sea, siempre retribuyendo ese favor, esa seguridad, esa entrega. El patronazo, dice el señor con eso, dominus y patrono, esas dos cosas, ¿no? Perfecto, muy bien está, es esto, y es como, sí, es verdad lo que se quiere presentar, es un estado de la cuestión, quieren saber qué tiene. ¿No? Bueno, me parece bien. Vamos a ver. Al tamaño, lo que algunos tienen medio, uno, dos. ¿Cómo lo contamos? Preguntábamos eso, ¿no? Si tenía que ver con privilegio, un beneficio extra, no, una especie. Pero ¿cómo contabiliza la cantidad? ¿Esto cuándo? No, tiene una medida. Dice que dice más y se boquía. El Bouvier es lo que un huevo debe hablar en el día, la medida, son medidas. Entonces, exactamente, el punto de cuestión que podemos desechar entre todos, pero aquí lo que ustedes pueden notar, un poquito lo dijimos, es que qué pequeño es uno en menos que tres, tomen estas medidas así, ¿cierto? Y en uno lo mejor viven cuatro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Viven de eso nada más? Es un hacinamiento, no es un hacinamiento. No, pero muchos, el tema es que, por ejemplo, lo que veíamos en la fuente, lo que nosotros observábamos, que, por ejemplo, que en un manso pequeño vivían, por ejemplo, tres familias, pero que esas tres familias no podían sobrevivir de lo que de ese usufructo de esa tierra. Entonces, ¿qué hacían? Roturaban tierras que, digamos, de afuera, o sea, los que eran bosques. Y ahí eran donde sacaban, digamos, lo que exactamente. Es por eso que también se manda, creo yo, esta supervisión, ¿no? Exacto, es un momento clave de, digamos, de la idea de que es el fin de esta estructura dominial, que tiene que ver, es el fin, o sea, ¿qué es lo que ven ellos? Que no reciben las contribuciones que ellos estiman que deben recibir. Vamos a suponer que, cuando lo lean bien, nosotros lo hemos hablado, el gran dominio, esta noción del esclavo, que la historiografía del siglo XIX, que han ido a Tuber, que se lo hemos dado a leer, el siglo XIX imaginó en esto, esa estructura dominial del siglo XIX. Tuber está en contra de todo eso, pero Vicente es el primer campesino medieval. Se suponía que se esperaba que esta gente trabaje en este gran manto, trabaje en la tierra, en lo que era la tierra del Señor, y que eran como manada de gente que iban a trabajar, dos, por ejemplo, de aquí. En realidad, esto es lo que se hacía configurar de la persistencia de la institución de la baja esclavitud con este gran dominio. No demostró lo que estudió. En el medio no hay, no hay ninguna persistencia. La escuela, cualquier escuela francesa o marxista no fuera con esta persistencia de las instituciones, porque la realidad se demostró que el gran dominio esclavista ha sido del siglo III, está out del modelo. No sea más como el, es un modelo que da, digamos, tener esa estructura de concentración de la tierra era importante en el sentido que era lo que decía, los que se apropiaban, bueno, eso se pertenece, y ponían a trabajar a gente. No pueden tener tantos esclavos, porque ¿qué etnia, a qué etnia extranjera vendo? El esclavo era un vencido. ¿A cuál? ¿A quién? ¿Qué? ¿A un visigodo lo ponía? ¿Qué? ¿A un alano? No ponían. ¿A un propio franco? Por deuda sí había esclavitud, era lo menos. Entonces estaba esta cosa de esto que hemos dicho nosotros, que hicimos estudiar en la primera parte, es eso que se llama la comunidad primitiva, ya que eso venía a primitiva, o sea, las primeras comunidades, volver a una forma de comunidad. Cuando desaparece el barrio romano, ya sea aún con los hermanos ingleses, la forma natural que se ha demostrado que es neolítica, ¿no es cierto?, es que el campesino o esta gente que trabaja con la tierra se agrupa en una comunidad de aldeas. ¿Y la comunidad de aldeas? No, el alodio, sí, el alodio, a ver, el alodio, estos son términos romanos, términos germanos. La comunidad es, la comunidad germana, o esta comunidad, es diferente a la del norte, a la que puede tener las comunidades mediterráneas, en el norte. La comunidad es un grupo de gentilicios, gentilicios de gens, es, de ahí viene la palabra, de la gens romana, gens, que tiene la apropiación de una tierra. Eso es una comunidad. Grupo gentilicio que apropia una tierra. Esa tierra es una. Esa tierra no es una tierra de con cascote, no le sirve para nada. Está claro. Es una tierra que puede labrar, que deberá labrar bajo el sistema de rosas, de quemado. Hay que esperar al siglo 9, 10, 11 para los sistemas, pero yo lo he estudiado con Mariano, lo que llaman rosas, se quema y se quema. Es la forma. Entonces llega toda esa cosa que le da fertilidad a la tierra. Exactamente, eso que más. Y también tiene que tener monte, porque monte es un monte, había la abundancia, una parte porque de eso comen también, le da madera, no sé, lo tienen animalitos, los conejos, yo qué sé, que hay todo ahí, los pecaritas, en España sigue habiendo los jabalíes, los francos silvestres, gente pecarita, le digo, y además son asesinados, ¿verdad? Combina, ¿no es cierto? Y necesitan, porque al mismo tiempo, un espacio sin nada, eso de que ellos van a avanzar. Y si hay un río cerca, mejor todavía, porque necesitan agua. Eso es. A esta comunidad gentilicia, para España, y el segundo nombre de gentilicia, los hermanos del norte te dicen las cipes, bueno, hay un proceso de asentamiento, y cuando se produce el proceso de asentamiento, se produce un proceso de parcelación. La famosa tesis de discusión. Había indicio de propiedad, ¿qué es la noción de propiedad privada en esta gente? ¿Qué es la noción de propiedad privada? Esa es una pregunta loca del siglo XIX y XX, que tiene súper elaborado la propiedad privada. Acá, la propiedad del mundo feudal, la propiedad no es absoluta, porque los monjes de San Germán se entienden tener el poder eminente, si quieren poner un término de la ley romana. Como tiene el Estado, tiene un poder eminente, todavía tenemos ese término. Un poder inminente, ¿qué quiere decir? Que si hay que hacer una autopista es propia, no como ahora que se respatiza, es propia. ¿Está claro? Diferencia. Entonces, es propia el Estado. Le saca a una persona lo que la ley reconoció como propio. ¿Está claro? Distinto a tomar lo que teníamos. Bueno, entonces. Bueno, Estas están las primeras tres fuentes que usted sabe de lo que está hablando. Entonces, para llegar al alodio. El alodio es un término que viene entonces. Esta gente tenía alguna noción de este bien privado. esto lo usan del Tito Livio, yo que sé, porque es la gran fuente, pero el Tito Livio los miraba a estos tipos, se lo había dicho Susana en la antigua, con una especie de nostalgia, una nostalgia total, porque él decía que los romanos estaban todos pervertidos porque habían ido con el culto del Yogábalo y todo eso, y estos tipos se los veía perfecto, hasta que se los mira encima, no los veía con los típicos terror total. Entonces, esta gente tenía un sentido de un bien propio en los bienes muebles. No los bienes inmuebles, porque ¿cómo rompo la estructura de la gente? Y porque también el ganado es un bien valioso, el ganado es un bien recontravalioso. Cuando no tenían, el oro era una moneda de cambio, pero se intercambiaban, el ganado era o el oro o el valor de un caballo. En España se ven perfectamente, pero yo recuerdo esto cuando tenía que hacer las largas listas de reina, el valor del caballo, el caballo, y el caballo valía una mula la pata del caballo. ¿Cómo era? El caballo es bien valiosísimo, el ganado, ¿eh? El ganado. ¿Por qué? Pecus. ¿Cómo por qué? Porque el caballo es un bien de fuerza también. El caballo es un bien de fuerza. Después le sigue el buey, porque lo puedo comer, me permite arar. Es un viviente. ¿Cómo? Cuando la cajita, ese es el abono. Como la pregunta. Es un recurso, es un recurso que hay que cuidar. ¿Cómo se diferencian los mongoles por el ganado que tienen? Eso es un bien muerto. El entrar al mundo romano, que tenía el caballo ahí, y la óptica de los hostes, toda esta cosa, desarrolló el sentido de esta propiedad. ¿Para qué hacen un sentido de propiedad? De la aristocracia alta, ese grupo con la marenita, lo que sea. Ustedes no me quisieran poner la historiografía. ¿No es cierto? Ahora, en el norte, no en el sur, porque no es todo uniforme el estudio de todo esto, no es todo uniforme. En el norte, la palabra al-hod, al apóstrofe, H-O-D, al-hod, al odio, Leandro habló, implicaba un bien propio. El al-odio es un bien propio, un bien, el más importante es la tierra, vinculado a la tierra. ¿Para qué quería decir? Que había hasta un sentido de un bien de apropiación, de, como el bien individual que una familia podía tener. En un asentamiento más. No, dentro de esa misma estructura, la parcela que se hacía para la parte agraria podía ser un alodio. En este momento, en el 9, el alodio implica aquellas familias que se entregaron para que los protejan conservando, dando el alodio, grabando el alodio. Ahora, ¿podría haber tierras alodiales, como dice Lobra y Tuber? Seguramente lo había, pero eran tierras sin señor. ¿Entienden? Eran tierras sin señor. Eso es un alodio. ¿Cuál es el de quién tiene alodio? La nobleza tiene alodio. Todo hombre dependiente que lo tuviera está en dependencia. Hay comunidades campesinas, sí, probablemente hay comunidades campesinas, bueno, carece la vez más atrás, hacia el 9, hacia el 10, pero estas comunidades campesinas, en esta fase, que es la gran fase de cambio, hacia el 10 y el 11, en esta etapa que ustedes están viendo, es probable que existiera, pero ¿cómo las podemos documentar? Sabemos, puede ser, no saben de la nada, pero ¿cómo la tenemos registrada? En alguna geografía que de pronto dijera, pero no tienen nombre. Porque lo que tiene nombre es lo que el Señor registra bajo su dependencia. Como le dijo su vera huija, no somos una manda de retardados los que estudiamos el canto. Esta fue la respuesta cuando me dieron a ti. La manda de retardados, la manda de retardados. No es un grupo de retardados los que estudiamos el canto. Esta es la estructura que les digo. Señor, esta es la forma de organizarse el primer campesinado en Europa. ¿Y qué significaba? Es una respuesta grosísima que va a tener. ¿Y qué significa esto? Significa que es la primera estructura, el Señor tiene un control sobre esto, es el control directo. Los otros documentos que le dice, está el calumando, mandando a la gente diciendo, a ver, me llegó el canso al me lo mandaron, se me respondió un montón de gente, está haciendo la cuenta de lo que tiene, a través de los intendentes, por supuesto, pero se está debatiendo esto, esto es lo que debate la La otra parte es completamente diferente, porque está ligada, no podemos controlar, digamos, ha crecido. Cuando una cosa crece, se complejiza. La complejización implica tercerizar, Antes se perseguían después, el conjunto de las cartas que tiene que dar una ocupación, porque la tira no se la van a dar. Entonces quería ver con lo que era, y son tan malos como el duque con el de Nottingham, que vio que Don Culo ponía malísimo, malísimo, porque venía y robaba, eso hacía. Y todos los otros le ponían. Pero no era malo el señor, el cabrón era bueno, de corazón de Dios, el malo era el de Nottingham. También lo que nosotros estábamos viendo. Bien, aporten todos, tranquilamente. Bueno, ahora habla Marcela y Marcela, yo ya me canso. Según Dubí, de que, este dominio tiene movilidad, ¿no? Y hacíamos referencia con Marcela que bueno, esa movilidad se debía a esa roturación de tierras que, digamos, que iban haciendo estos campesinos. Y que por eso iba como que se agrandaba ese dominio, o muchas veces cuando se decía que no se podía roturar esas determinadas tierras, se volvía, digamos, a las dimensiones que tenía habitualmente. Yo también, digamos, por ese motivo, como decía Cecilia, de que se va a abandonar ese modelo ante la pérdida de estos recursos que vos mencionás, que se hacían escondidas, digamos. ¿No? Claro. En función de la expansión demográfica, la pregunta que se hacen los cabales o los dueños de los grandes dominios es, bueno, ¿cómo puede ser que el recurso que me llega siga siendo el mismo cuando es evidente que hay una expansión demográfica? Ahí es donde se abandona, digamos, este modelo. Claro, que hace no agua, es, que es lo que Cecilia había explicado. Exactamente, ya no es así. De alguna manera liberan las cargas, pero se van a colocar de otra manera sobre estas comunidades aldeanas en las que se van a convertir los grandes dominios para extraer de otra manera el excedente en ellas producidas. Lo que vimos así, a vuelo de pájaro en la fuente, es cómo está, digamos, dividida, ¿no?, este gran dominio que tenemos, el manso señorial. En el manso señorial tenemos, digamos, que son las tierras del señor, que tenemos... que están, bueno, los molinos, que por el uso de esos molinos, por el uso del digamos, para pastar el ganado y todo más, se pagaba. Que se pagaba, las chicas veíamos que se pagaba el censo, que se llamaba, y que se pagaba no solamente... Imagínense, por ejemplo, un campesino que levanta su trigo, el único molino es el que tiene el señor. Claro, entonces se pagaba por eso. Entonces, bueno, de las bolsas que te llevan, bueno, que de las bolsas usan para mí. Claro. Guay con que levantes un molino, porque tiene el señor y te lo rompa. No, claro. Es un control muy estricto. Y a medida que ese control se va perdiendo, el modelo va a ir cambiando. Lo que se ve también es la falta de unión entre el vasallaje y el beneficio en alguna de las fuentes. Claro, bueno, pero eso no, como yo le estoy explicando, la relación que se ve ahí no es una relación de vasallaje, ¿no? No, no, es una relación de servidumbre. No es el vasallaje, porque el vasallaje, acuérdense que eso es entre pares, ¿sí? Claro. Al argentino no, porque además, para entrar en una relación de vasallaje tiene que haber un poder económico, incluso que sustente esa relación, y un grupo de clientelas o de gente a la que el vasallo pueda acudir en caso de que el señor le pida. Y el campesino no cuenta con eso. Claro. Entonces, la relación que hay acá es una relación de servidumbre, no es de la familia. Son dos relaciones distintas, ¿sí? Después del parcial también se confunde de eso y claro. Hablan de la cosa que cuando el documento está hablando de servidumbre. De servidumbre. Claro, nosotros lo dijimos, perdón, ¿no? Que cuando la gente, es una sociedad donde la dependencia, todo es, sería lindo que le llama a Barbero, pero no me quiero meter, no. La dependencia, esta sociedad no sería dependencia, en dependencia, todos dependen, el rey depende de ellos. ¿Está claro? Y ahí para abajo. El rey, de un poder, siempre lo hicieron violamente, sobre la ciudad. ¿Y qué me deja en esa manera? Siempre. No necesita que lo van a hacer, siempre está viva, porque no modifica el dueño, es Cristo. Entonces, todo está en dependencia. Lo que pasa es que dan servicio por esa dependencia. No es mismo dar un servicio de arte, pero dar un servicio de salud. ¿Se entiende eso? El servicio de arte es el servicio del bazar, el servicio de trabajo. ¿Se entiende? Porque no nos ponen bazar. Hay términos que corresponden al mundo de la nobleza. Y hay términos que corresponden a este mundo. Benefício está hecho porque Benefício de un paquete, un bien hecho. Yo he hecho un bien y me dan un beneficio. Una benefactoría. Así es, jóvenes. No confundir. Es una sociedad donde los hombres están uno dependen de otro. Esta es la sociedad medieval. ¿Eh? Una sociedad que está armada en base a un vínculo, todos tienen un vínculo. Este es un vínculo del patrón. Pero también Dios tiene, ¿cómo le dice la iglesia todavía a Dios? El gran patrón. ¿De quién? ¿De todo el mundo? El rey tiene un gran patronazgo, sobre todo, es el rey. El dominio porque es dueño de la tierra. El patronazgo porque es dueño de los es domino y patrono. Solo que me gasta la diferencia. Entiendan, por favor. No mezclen, porque por eso tenemos que ponerles un 4, porque es como decir, si me preguntan en Argentina, 25 bases están respondiendo por el 25. Eso es el sistema. A lo que entienden aquí no entienden. Jurídicamente es esclavo, pero no el esclavo pero sí jurídicamente. Ahí la parte abajo, los que escribían son esclavos. Claro. Y hay un flor de lío, tanto la historiografía. La profesora dijo que el texto de Tuber es una respuesta al de Wickham, ¿no? Puede ser, se equivocaba. Sí, bueno, que te respondan. Y... yo no leí Wickham y quería saber cuál era el argumento de Wickham del cual Tuber después le responde. Desde el debate, porque si le dijo que eran unos retardados, lo que habrá dicho Wickham para. Y te metí en un lío. No, lo que estuvo planteando la historiografía inglesa, sí. Y pues Wickham no es uno, pero no es la vayan a juzgar, es como que en realidad este momento es el gran dominio no fue tan relevante, sino que lo más importante es la época de la fragmentación y lo que va a ser el señorío jurisdiccional. Bueno, que le contesta Hubert, escribe para Francia, bueno, a ver, el gran dominio existió y tuvo una importancia fuerte en la parte francesa, sobre todo. Entonces, porque verdaderamente existió y tiene el... Sí, tenemos es un artículo que vamos a tratar con esta pregunta, si realmente hubo crisis en el Imperio Carolingio, si hubo crisis, ¿qué tipo de crisis fue? Un poco la respuesta es sobre ese artículo, en el cual Wickham, digamos, le da mucha más importancia justamente a hablando de, bueno, no queremos entrar en, pero de digamos esa fragmentación a la cual Wickham le va a dar más importancia. En realidad, yo creo que el error está en no tener en cuenta la importancia que tuvo cada modelo o cada base material en su tiempo histórico. Cuando dice Anderson, también Anderson es un sociólogo, ahí también es una crítica. Y uno mirando el descendo a partir de dirigir, uno dice, ¿cuánto se vio de este español? La década de 70, que eran mujeres españoles, porque no se nombre de una niña, debe tener 45 de años, claro. Ahora 40 y... no, 44, 45 años. ¿Estuvo en Argentina hace 3 años? 46, sí, entre 46, entre 45 y 37 años. ¿Se ha entendido lo que dice? No, es hermoso, el inglés es un progresivo, dejarlo. Y el sueño sabático, yo no sé si haría una cosa así, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar este en sabático. Estados Unidos se ven así cada tanto y querían venir a Argentina, así que con las cosas venían para acá y van a hacer la provincia. Mi amigo Isabel Alfonso. Pero bueno, de todas formas, sí, es muy, muy sofisticado, ¿no? No me sabe mucho, pero... Pero bueno, pero los franceses defienden su estructura, defienden lo que pasó. Pero él ya claro, Francia fue y le dijo a Inglaterra, existí, sos. Pero bueno, fue un problema. El puro francés, el inglés, que es un francés. Sí, yo también. No, que me pareció a mí interesante que yo leí el artículo cortito de Wickham, de la 4, donde trabaja el tema del conflicto entre límites por bajar de las aldeas, y toma España. Porque hay mucha recopilación de aldeas, como tiene que ser. Tiene mucha comunidad de aldea que es muy distinto, pero bueno, porque fue la llanura, todo eso que había, la fuerza de esta gente dominó, bueno, lo sacó volando del sur a los visigodos. Los visigodos prefirieron a luchar contra los suevos que enfrentarse a Clodoveo. Que eso, por más que lo dice ahí, el orden de etimología, para decir, viste, bueno, era aviano, era católico, te viniste para acá, pero bueno, tenía pesada la mano con estos tipos. Entonces, espacio que hacía, espacio que ocupaba, distinta la orografía, distintos montones de cosas. Pero bueno, y además de eso, digamos, en esta misma época, los musulmanes ocupando, digamos, todo el territorio. Ya está ocupado, claro. Ahí no basta, porque el musulmán no se organiza dentro del marco del gran dominio. Tiene un modo de producción tributario mercantil que es diferente de su organización y no pasa por el armado de la extracción de la extracción, sino más bien en la artesanía con Bagdad o con las condiciones. Y la reconquista, bueno, empezarán a aparecer justamente en el repoblamiento, unidades. Pensá que es el reino de Asturias, integrado. Cuando recién empieza la reconquista, podrá haber algún tipo de organización. Y en el mundo musulmán no lo es. Cuando Reina Pastor, por ejemplo, explica la familia de Toledo, la arabización, no ve ningún tipo de organización. Por lo tanto, cada, como usted decía, cada versión va a tener su propia característica. Por eso que no podemos hablar de un federalismo clásico y de un federalismo financiero. Cada uno va tomando su característica en función de su desarrollo histórico. Yo tenía una pregunta, o sea, el vínculo que hay entre dos situaciones diferentes, tanto un esclavo y una esclava, un colono, de hecho eso aparece en el campesinado, o sea, está permitido socialmente la unión, independientemente de que... Jurídicamente sí se da. Jurídicamente está prohibido eso. No, no, ya estaba, en ese tiempo ya estaba. Haga lo primero que me parece. Sí, claro. Lo que pasa es que sigue dando una denominación porque si hubiera que pagar un vergel, ahí está el tema de la diferencia. Ah, no hay amor. No. Qué romántico. Qué iluso. A mí no me queda claro la diferencia entre un manso servil y un manso ingenuo. Aquel que tenía un alodio, es alodio, pero bien usan el nombre de manso, el nombre romano, manso pasea, tenure, manso también es hermano, tenure es la romana, es aquel que se ha entregado, el manso ingenio es aquel que se ha entregado en dependencia. Y a lo mejor, nosotros no lo sabemos, pero yo no lo sé. El político de la Valle Milón está acá en la monumenta Germania Histórica. Seguramente, si te preguntan esta parcela, más de una es una aldea entera que se ha entregado. Alguna señora ha puesto un doméstico ahí, su doméstico, y otros son. Y que en realidad, después, ¿cómo convive esta gente? Convive con su vida. ¿Se entiende? Eso es una estructura jurídica de la que estamos hablando del gran dominio. Es jurídica, es una estructura jurídica que no nos. Que dice jurídicamente que esta gente queda sujeta a esta juridicidad. Y que puede llegar a conformar y que hace que también es una unidad de percepción fiscal, ¿no es cierto? Porque eso es una forma fiscal renta, ¿no es cierto? Y es una estructura económica por la dinámica que imponen estas unidades, que el señor de acá trata de diferenciarlo por unidades más. Pero que probablemente en la vida dinámica, ¿sabes? Uno lo ve por los documentos que tenemos a posteriori, que son aldeas que están pidiéndole, ya separados, se van a dirigir otra parte, separados del abad, y el abad, y esta aldea entera pidiéndole cosas al abad, y el abad marcándole cómo, en qué momento se construye, era probablemente. Claro, lo que veíamos con Marcela es que acá en este momento no se imparte justicia, que el señor no imparte justicia. No, porque es un documento económico. Es no un documento, parece que no, médico, se supone que el rey tiene la partida para claro, los mitos, pero al haber todavía autoridad central. Como mi, sí. Una nobleza nativa, definitiva, no, originaria del lugar, un pueblo autóctono. Ese es el gran drama que tuvo, no pudo mandar todos sus propios parientes. No tuvo que negociar con las aristocracias, en una negocia que no le convino, abrieron las puertas y vinieron los árabes. Y al mismo tiempo, pensemos que se les pagaba con tierras. Claro, lo haga la aristocracia local, porque no es el enviado, pero en algunos casos también lo pagó. Es el gobierno de la gente. Claro, le pagó con tierras, el honor, mucho por eso. Con un, el, cargo con un honor. Si tu honor es la quiebra, el cargo y tenerlo representado profesionalmente. El aprendiz del rey. Claro, están todas las hechos. Porque no hay mucho para intercambiar. Esa pequeñita bodega es la esquiata que ha crecido cuando le dan el anubí. Había pequeños mercaditos entre ellos. Nadie se puede armar un mercadito porque es una aldea. Está claro. Entonces, pues, los jurídicos, que tengan lo que se es una estructura jurídica y que marca una base fiscal y una base también de dinámica económica. Exacto, ¿no? En realidad lo que estaba de lo de la justicia que decía la justicia tenía que ver con que, viste, los textos habla del diccionario jurisdiccional. No, no, esa es otra historia. Claro, entonces yo le explicaba que es diferente, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Siempre la justicia, siempre la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia hay solamente el sexo, me raptan, violan, matan, todo se sigue existiendo. Entonces tenía niveles de jurisdicción. En un mundo carolingio o en el mundo de la ley hispano-romana, los iudes, lo que la ley hispanorum, el iude es el que ejerce la justicia en nombre de quién. Bueno, el rey pensaba en nombre de él, el ministro lo llevan para ver esto. Bueno, la justicia la ejercía en última instancia esta aristocracia local que estaba más cercana a ellos, ¿verdad? Sí, siempre hay una forma, si no, no hubiera una ley. Las leyes, hay que uno que iude, el nombre del juez, ¿verdad? Es un tema pesado esto. Ya en este momento la justicia deja de lado esto de la venganza, digamos, ya se pasó. No, porque los nobles no del todo. Ya no. El rey sirve para marcar sobre todo el protector. La nobleza en sí misma actúa en patota. Es una, a ver, está claro, es el linaje. Y tienen venganza y crueldades entre ellos. Ahora, lo que pasa es que luego hay una alta justicia que tratará de, digamos, de administrar este conjunto que se rodea en la Aula Regia, en los Indio Palacios, ¿no es cierto? Ahí está donde se resuelven esto. Pero para mirar para abajo, ¿cómo le digo? Me rompió el ojo, me sacó esto. Bueno, o se le matan los trabajadores o le ponemos un vergue. La compensación. Claro. Y además, si le llaman a bloque un párrafo breve, pero lo tiene muy desarrollado, se le habla de la venganza, ¿no? Un elemento político de la época, pero al mismo tiempo dice, conforme el Estado se organiza y se estabiliza, la venganza retrocede. Es obvio esto, digamos. Ahora, vos fijate que la violación, cuando una mujer es violada, los códigos de violación no se hacían estas violaciones, pero ¿a quién vengan? Los varones tomaban venganza sobre los linajes. Digamos, no, todavía con el estado absoluto, no hay que pensar que esto es ambivalente. ¿Quién lo mató? Cualquiera se sienta en un manso, una esclava y muy libre se sientan en un manso servil. No hay una certeza. Pero ¿quién te marca? Porque cada manso, en el político, en el político está indicado, ¿qué tiene que entregar cada manso? Por lo tanto, si hay un libre, pero ese manso es servil, ¿quién es el que tiene que, o quién es el que tiene más peso, digamos, la juridicidad del manso o la juridicidad de la persona? No sé si se entiende. Sí, sí. Digamos, esa es una cuestión, ¿no? Interesante a responder. Y la segunda, que hay que entender, y esto, digamos, Dubí lo explica muy bien. Fundamentalmente, en el gran dominio, el gran aprovechamiento que se hace de la mano de obra es en la producción del manso inmunizado. Claro. ¿Sí? Es decir, la prestación de servicio que el campesino debe al manso del señor, porque tiene un doble trabajo ese campesino: en su propio manso y en el manso del señor. Claro, y que las especies, ¿no?, que le piden son como complementos menores, pero muy menores. Creo que Dubí habla de no más de un 10%. Claro, por eso cuando se habla de, bueno, la tributación que se hacía en especies, en trabajo, bueno, mayoritariamente en trabajo, por lo que dice Marcelo, porque mayoritariamente lo que hacía era trabajar el manso sindicato, ¿sí? Y el resto, como complemento, en especies, ¿sí? Que era lo que sacaba el propio manso. El manso del señor. El manso del señor. Y lo vamos a parar a los almacenes que tiene el señor en Gran Dominio. El molino. Sí, en los almacenes, ¿no? Si tienen huevos, un lechón para el día de la fiesta del patrono, de tal o cual, o de Pascua, bueno, se va guardando. Ustedes piensen que en el Gran Dominio, digamos, ahí es una abadía, bueno, obviamente no vivo el abad solo. Hay un grupo de gente que tiene que vivir para obrar, ¿no? Necesita que los campesinos trabajen y le entreguen todo eso. ¿No trabajan ellos? No, ahora. Claro, por eso los tres estamentos. En el nombre de la rosa. Estábamos hablando que en el nombre de la rosa se ve. Ahí viene los tres estamentos, que cada uno se dedica a su... ¿No es trabajo? ¿Orar? No, trabajo oral. ¿No es trabajo oral? Intelectual. Es un menosprecio el trabajo intelectual. A ver, verán que la van y los que oran, elaboran. Donde se ve, ya hoy hablábamos, en el nombre de la rosa se ve la abadía, la gente que sí, trabaja. Sí, sí, sí. Perfecto. La verdad está muy buena esta película, mucho mejor ese libro, ¿no? Pero ya Canuda ha hecho una buena. Sí. Una especie de personaje medieval, ¿no? Con un 007. Son los hombres. ¿Usted piensa que ese orden, digamos, de la sociedad, que hace la iglesia, sí, de la división, es justamente para legitimar el otro? Para legitimar a los nobles y bueno. Sí, además por eso es una sociedad estratificada, no hay manera de ascender socialmente, bueno, quitar el poder. No, debe asombrar esta cuestión porque viene desde la antigüedad. Digo, tomen Grecia, tomen Roma, tomen Cercano Oriente. Los intermediarios de los dioses obviamente cumplen una función. Eso lo dice Godelía. El tema es cómo es aceptado o es aceptada esa función. Pero los dones y los contradones funcionan de esa manera. Sí, el gran señor también, ¿no? Y no es que se le hable, digamos, la élite le hable a los giles. El primero que cree que cumple con esa función es la élite. Los monjes están convencidísimos que cumplen una función esencial, que es orar por la humanidad. ¿Ves? Ahora necesitan que alguien los provea. Por eso que Verón de Aragón y el Capitán Pérez terminan diciendo, bueno, finalmente Dios creó a estos pobres desgraciados, la llama de esa manera, pero que tendrá su premio en el reino de los cielos. Como los levitas en el antiguo Israel. Digo, no es algo que nos tiene que asombrar, de que todavía estamos en un mundo absolutamente diferente al nuestro. Entonces, sigue habiendo una pervivencia en esto de la continuidad de su ruptura, que con otras formas, obviamente, y en otras condiciones, persiste. Cuando uno analiza, ¿no? Tanto tiempo, la Edad Media, etcétera, Marx, en realidad uno no debería extrañar al mundo romano, sí valorar la capacidad de adaptación que ha tenido el europeo a esas nuevas realidades. Eso sí que es impresionante, la capacidad de adaptación a esas nuevas realidades. Eso me parece como un signo, digamos, de este milenio, de este milenio. Y por ende, cuando uno, cuando nos vemos en algo personalmente hablando de renacimiento, ustedes tienen que entender que el renacimiento no es obra de nada, sino que es obra de un mundo al cual se lo se lo calificó y denominó durante mucho tiempo como una edad oscura. De una edad oscura no puede salir el renacimiento. Entonces no es oscuro. Se ha perdido el imperio, pero la capacidad de adaptación a estas nuevas realidades es lo que merece, digamos, el respeto de nuestro estudio, ¿no? En ese sentido. Bueno, esos gráficos están muy bien, como para complementar la visión del documento. Cuando lean a Anderson, ustedes van a ver, hablando de las comunidades andinas, Anderson es uno de los pocos, si no el único, historiador, sociólogo, historiador también. Hace historia. Es historiador también. Eso es lo que ustedes dicen. Oye, no es historiador. No, pero es la realidad. No es como. Viene de la camorra siciliana. Jacobina. No, pero yo tengo simpatía. No, decía, ustedes van a ver que en un momento, digamos, usted plantea la síntesis. Ustedes ya han visto la manera que plantea la síntesis. Es lo que sería la síntesis. Que los elementos medievales conforman por elementos provenientes del mundo romano y otros elementos provenientes del mundo germano. Cuando habla de las comunidades aldeanas, dice, las comunidades aldeanas no son producto de la síntesis. Son germanas. Y desde, sí, bueno, pero digamos que Anderson es el que más lo es un germanista, en realidad. Cuando la mayoría coincidimos con lo que dijo Carl, supongo, Cecilia, ¿no? Esto de que las comunidades vienen del neolítico. Para Anderson, las comunidades aldeanas se forman o vienen del mundo germano. Por lo menos las que aparecen en el occidente de Europa, ¿no? Quiero decir esto porque por ahí, con todo lo que hemos hablado, Lena Anderson dice, ¿cómo? Anderson plantea otra cosa. Sí, Anderson plantea otra cosa porque tiene una visión germanista. Pero se da una cuestión. No, no, en el caso de las comunidades italianas, de las comunidades italianas, no. Completamente germanas. Provienen del mundo germano, sin ningún aporte romano. La fusión es el modo de producción. La fusión cuando define el feudalismo, bueno, ustedes van a ver cuando lo lean, él termina describiendo lo que es la fusión, ¿no? De dónde viene la encomienda, dónde viene el vasallaje, bueno, ¿no? Todo eso. La religión. ¿Las comunidades de aldea se fusionan con otros? Las comunidades de aldea, no. Para nosotros, no. No, justamente esto es lo que quería marcar, ¿no? Para que no se hagan un bollo. La comunidad de romana, ¿cómo era el populo romano? No, la sierra comunitaria de los romanos. Sin romanizarse por completo. El lager público. El lager público, ¿sí? Eso no es un mito. Entonces. Más allá del Rin, no hay romanización. Los germanos están más allá del Rin, ¿no? Al noreste. Ahí no hubo romanización. Sí, en la frontera se puede hablar, bueno, lo van a leer en Amazon, contactos fluidos desde la época de Julio César, sí. O un poco antes también. Y que él va a decir en algún momento, bueno, cuando ingresen, no van a ser igual que en el 1 antes de Cristo. Cuando ingresen en el siglo V, en el mundo germano, va a estar más estratificado, mucho más organizado. Y esto tiene que ver con los contactos que mantuvieron fronterizamente con Roma. Como que Roma de alguna manera incide mucho en su segmentación, en su complejización. Yo cuando leí antes, a mí me pareció, estaba buena esa idea de la síntesis. Pero no hay fusión, hay fisión, hay pose. Claro, hasta el momento, hasta la fusión. En el primer momento la decisión y después, luego de la decisión. Sí, lo que tenemos que saber, obviamente cada uno tomará. Estuvieron todos en la frontera. Que estuvieron todos en la frontera. Una fusión, fisión, se pasaron. Fusión, imaginación. Y la idea de continuidad, que es un poco la idea de huir, de la francesa, del blog. Y hay como tres posturas sobre esta relación del mundo romano y del mundo español. O si ustedes quieren, bueno, de la continuidad de la esclavitud, ¿no? O sea que omite el ager público romano. Las comunidades romanas las omite. ¿Quién? Anderson, porque si solamente son los germanos que eran la comunidad, los romanos no había comunidad. ¿Eso es lo que dice? Sí. Es discutible, permiso. Chao. En la Argentina, digamos, Astarita es un poco el que nos sigue de cerca. ¿Quién es? Astarita. En la UBA es el que nos sigue un poco de cerca. Pero bueno, esa postura, digamos, rupturista de Wickham, que se, no sé si la leyeron. Esa dice, bueno, ya en el siglo III existe el modo de producción feudal, pero supeditado al modo de producción dominante, que es el modo romano. Está bien, ¿no? Claro, la nona y la capital, ¿no? El impuesto, básicamente. Pero basándose, digamos, en la opinión o en el estudio de examinamiento, como estaba diciendo, diciendo que dentro de una misma formación económico-social pueden convivir varios modos de producción, siendo uno el dominante, cuál es el que depende del Estado. Entonces, cuando se empieza a dar, después de la crisis del siglo III en Roma, la relación del impuesto y la relación del impuesto hacia el Estado, ¿no? Tanto el campesino como el señor, como el aristocrático. Y al mismo tiempo se empieza a dar la tributación, digamos, del colono hacia la aristocracia. La desaparición del Estado. En esa relación, Wilhelm ve una relación feudal o proto-feudal. Por eso la idea de la cultura muy temprana. Y la retracción del Estado. Claro, no, porque vale la centralidad del Estado. De sin embargo, digamos, no duda de que no es dominante sobre el Estado. ¿Sí? Coexiste. Claro. Siendo dominante todavía, a pesar de la crisis, el modo tributario, ¿no? El modo, el pago del impuesto. Porque es lo que dijo el doctor Otega, que nace dentro. Claro, es exactamente. No, nace de afuera. Como decía el general Perón. Digo, no, Perón Fernández, ¿no? ¿Perón Fernández? No, dice que viene por ahí, la madre. Claro. Ah, lo trae. La triada. Digo, sin Perón Fernández. ¿Aníbal Fernández? No. Acá me Bueno, y la idea de, digamos, de la continuidad tiene que ver con la continuidad de la esclavitud, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es el de Bonací, no? Bonací, por ejemplo, que tiene una pata en el marxismo y y de las continuidades de los modos de producción termina el feudalismo como una construcción jurídica, además que termina con el feudalismo, desaparece la institución, pero esa superestructura desaparece. Pero bueno, así ahonda bastante, porque tiene su costado fuertemente marxista. Sí. Pero habla de una continuidad de la esclavitud y por ende por la subsistencia del modo. Claro, y por ende mencionamos a esa corriente como la continuista. Uh-huh. Como que sin interrupción. Modo de producción feudal aparece tardíamente. Y para Bonací el modo de producción feudal aparece en el siglo XI. Se ve esclavismo y con la aparición del feudo aproximadamente. Con la fragmentación. Uh-huh. Sí. Esto va a quedar más claro cuando veamos justamente cómo periodiza la Edad Media. En edad pre-feudal, un poco lo que es Locke y lo que es Gallosa, claro. Lo vieron. Eso me parece como muy interesante a la hora de poder luchar temporalmente y digamos con los acontecimientos, no tanto la parte jurídico-política como la parte económica. Pero digo, eso me parece como interesante a la hora de comparar el tratamiento que le dan los distintos historiadores a la periodización de tan largo periodo, ¿no? Como una de las nueve. Pero no es la única, digo, es interesante, sin duda, en verdad. Y atrapa. Es un tipo que no tiene. Sí, sin duda. Pero digo, no se queden con esta sola visión, ¿no? Porque además se les va a preguntar, se les va a indagar sobre lo que opinan otros autores al respecto. Digo, más allá de que uno pueda tener una preferencia, además está muy bien armado, ¿no? El texto está muy bien armado. Sí, muy bien. Sí, llega a síntesis. Sí, va todo. Sí, cierra todo. Cierra todo. 330 páginas y tiene 2.500. ¿Cuántos años tiene? Desde Oria. ¿Cuál? ¿El que habla de las tres divisiones? Parte de sociedad, ¿te referís vos al otro? Bueno, ese es el de las 1700 páginas. Ah, una historia nueva de la Baja Edad Media. De la Edad Media. Y lo escribió en el año sabático. El tipo dice: agradezco haber tenido el año sabático, porque me permitió tratar de decir cosas de loco, pero loco, me contra loco, yo tengo el año sabático, lo menos yo cosas así. ¿Y la Wisa, todo Wisa. Sonó medio gauchesco ese Wisa. Es un pato rusuza. Otros lo el planteo era esto de la coexistencia de los modos de producción, ¿sí? Uno subordinado al otro, la relación con el Estado, es bastante interesante. Sí, no. Muy, muy. ¿Ese texto es el que trata ese tema? No, ese se llama El Auto tan importante. Ah, una respuesta casi. Con el quiebra. Yo me acuerdo cuando en qué año fue que aparece ese texto, creo que fue en los libros de Fajardo de Salamanca, ¿no? Lo incorporamos, y primero lo leímos y lo incorporamos, y fue como una especie de... porque claro, se manejaban dos líneas, ¿no? La de Anderson y la línea continuista de Sanal. Este tipo viene a partir del tablero más. Era como una postura. Ah, bueno, por eso estaba pulsando, ¿ah? Bueno. Una cosa así como muy, muy fuerte, ¿no? Sí, sí. La vez que me hicieron la huelga. Sí, está bueno, ¿no? Es un artículo. La huelga fue para morar, igual fue para morar. Esa artículo, creo que lo tienen. La otra organización. ¿No? ¿Está bien? No, está. No, pero lo que tenemos no está. Todavía no fue. Pero va. Esa va a ser parcial. No, si no está. No, yo tengo ese, ¿cómo es que se llama? Este es el espacio de sociedad, y después hay otro que tiene 1770 y otro en la parte. En realidad es un artículo corto. Claro, es. Sí, yo lo había empezado a leer también. Sí, además es leíble, bien leíble también. Es bien leíble también. Sí, bien, bien. Pegando, pega lo otro, eso se puede. Esta semana no creo, pero la otra, por ahí, la anterior al parcial, si tengo alguna duda, lo hablamos con el... Sí. Sí. Yo me conecto. Y no contesto porque por ahí no estoy, pero no, seguramente está bien. Sí, o te mando un mail. Sí, sí. No, no, pero dale. Porque a veces hablándolo, viste, también me queda mal. Sí, sí, mejor. Mejor porque... No es fácil, ¿no? Sí. Dos horas. Nosotros venimos y por más que atapar o lo que quieran, porque la otra semana es el examen. Digo, acuérdense de traer todas las números para que podamos. ¿Y el 2? No, 3. ¿O 2? No llegamos al 3, Roberto. Bueno, obviamente. ¿No vamos en bondi? No, boludo, sí, bueno, vamos a poner una moneda. Dice, después tengo que cambiar 15 cuadras. ¿A vos te lo tenés? No, no sé. En los partidos, pero nosotros me lo dije. Ah, bueno. Bueno, nos vemos, chicos. Chao. Vamos a buscarlo de antes.